Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, el lunes 29 de agosto del 2011. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan siempre a esta hora de la mañana. También saludo en la parte técnica a don Fer Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, Jorge, ¿tú cómo estás? Nada, aquí con un día que... un tristón, medio frío, sí. Y va a llover, yo creo. ¿Eh? Y con muchas cosas que decir este día, y Jorge. Muchas cosas que lamentablemente que decir, pero en fin. Que no son tan buenas, pero... No, y que también no es tan fácil decirlo, fíjate, porque ya llegas en un momento en el filo de una navaja informativa. Sí. En la cual, por ejemplo, hace ratito estaba yo haciendo una invectiva, debo decirlo, busca la palabra invectiva. Es decir, una crítica dura en contra de un político, y según quizá una deficiencia personal o una mala costumbre mía, a veces digo las cosas medio burlonamente, no mucho, claro, no pero mucho. Sí. ¿Nada más era contra un solo político sí, o era contra varios? Sí, pero no mucho, era una gentileza casi. Entonces dice, no te burles del pueblo. Cuando, por ejemplo, hemos hecho críticas acerca de este entierro, esos funerales que nos trae la iglesia para agregarnos al dolor de México y pasear por todo el territorio nacional el entierro lleno de fetiches o reliquias o incienso o velas, ese velorio por todo el pueblo de México, en un pueblo que sufre en su carne y en su sangre cotidianamente la muerte. Entonces yo digo, caray, qué inoportuno este entierro que están paseando por todo el pueblo de México. Alguien interpreta y dice, no, es que estás hablando en contra de nuestra santa religión. No, no estoy hablando nada en contra de la doctrina de Cristo. Estoy diciendo en que es inoportuno el mentar la soga en la casa del ahorcado. No sé de qué manera lo digo más claro. Y entonces, en un país que llora cotidianamente y que tiene contacto cotidiano con una muerte injusta, indescifrable, impensable, sorpresiva y desconocida, a ese país traerle un entierro y pasearlo, joder. Vaya, digo, no quiero, quiero decir otra expresión, caramba. Pero el hecho de decir que inoportuno es esto, no es hacer una agresión a Cristo. Por eso yo digo, en este momento, criticar o elogiar quizá inclusive es terrible. Acabo de ver un discurso donde se critica en parejo y en globo el discurso de Calderón de antier. ¿Con el de hoy? El de antier. Ajá. El de antier. Yo no lo critiqué. ¿Cómo te voy a decir? Yo dije que había cambiado, había introducido nuevos elementos en su pensamiento y en su discurso. Y para demostrarlo dije, dijo inclusive que había que buscar nuevas vías, nuevos caminos, senderos para la llegada de la droga a Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que ya está hecho a la idea, que ya acepta que todo lo que está sucediendo es para surtir el mercado. Digo, pero si acepta esa realidad, entonces ¿por qué? Espérate, es que lo dijo antier. Y en cuanto es que a lo que diga un político, tú y yo, bueno, sobre todo yo, pero tú ya estás suficientemente advertida que de lo que diga un político, Uh-huh. Hay que fijarse más bien en lo que calla, exacto, no en lo que dice. Uh-huh. No es que digamos que dijo la verdad. Uh-huh. Nunca dije que dijo la verdad. Yo simplemente dije, cambió. Dijo que este país era insufrible y nunca lo había dicho. Sí, eso es cierto. Ergo cambió. Sí, eso es cierto. Estrictamente hablando, sí, es cierto. Ahora, no. hoy lunes, ¿de qué nos sirve saber eso? Espérame. Es que no importa que haya cambiado o no. Pues no, lamentablemente no ha cambiado. Y lamentablemente tú y yo y toda mi tía, mi mamá, todo el mundo sabe que es insufrible. Uh-huh. Lo que yo dije simplemente es que él cambió. Sí, punto. Punto. Hasta ahí. Punto. Y luego. Mira, cada quien saca las consecuencias que quiera. Pero si pide nuevos caminos para la droga, si dice que esto es insufrible, si no me acuerdo qué otra cosa, si habló, por lo menos 7 veces pronunció la palabra corrupción, esto no quiere decir dos cosas, ni que sea él el promotor de la corrupción, ni que la combata, no, simplemente dije que en otros discursos no lo había dicho y había pasado dándole la vueltecita a la palabra. Pero entonces evaluemos lo que pueda o no significar el hecho de un cambio de discurso. Eso está claro. Ahora, también dije algo que también chacotearon y dijeron ¿Qué te atacaron mucho en el Twitter, Jorge? No, nomás que dijeron algo que puede prestarse a una idiotez. Sí. Y no si se ve más a fondo. Yo dije, están pidiendo que renuncie el gobernador de Nuevo León. Sí. Y esto sería un duro golpe para Peña Nieto. Para el concepto Peña Nieto, dije yo. Dicen, ay, pues sí, ¿no? Sí, pero no lo examinaron tan como yo quería que se comprendiera. El concepto Peña Nieto, a ver, examínalo tú, por favor, mi querida Betty. Uh-huh. No es que te ponga una prueba, pero te invito para ver si estoy en la misma sintonía contigo. En la misma sintonía, exacto. Sí, pues sí, al fin y al cabo estamos pegándole. Y no nada más al de Nuevo León, hay que recordar también lo que fue del estadio de allá de Santos en Torreón, pues también es gobierno priista. Si atacamos a esos gobiernos, evidentemente estamos atacando un concepto que el PAN no quiere que regrese porque a como de lugar quieren conservar el poder, pero eso no significa que estemos defendiendo el concepto de Peña Nieto. Claro. Ahora yo te voy a decir mi onda al decir, pero es que esos cuates arremeten embisten al bulto. Te puedo decir, oye, vamos a especificar cuál es el concepto Peña Nieto. El concepto Peña Nieto. ¿O cuál es el concepto? Medina, creo que se llama el muchacho de allá. Ajá. Incluso... No seas güey, mano. Pues obviamente que si le pegan a un priista, le pegan a otro priista. Eso es la lógica. No es cierto. La lógica va más allá de esto. El concepto Peña Nieto es un concepto publicitario y es un concepto el de Medina. Es un concepto de la... No quiero llamarle como en época de Echeverría, que había muchos jóvenes que le llamaban la efebocracia. Es decir, para tener el poder hay que tener un producto que venda. Ese producto que venda tiene que tener ciertos requerimientos de carácter estético. Esos requerimientos de carácter estético son una juventud resplandeciente, un metro personalidad bien cuidada, bien peinada, bien adecuada y juvenil. Además que tenga una facilidad de palabra y generalmente... un léxico obtenido en las escuelas de superación personal para Atrévete a ser grande, tú puedes ser grande, la retroalimentación, la proyección, los parámetros, es lo que cuenta en ese nuevo concepto de la democracia, entre comillas, de la democracia mexicana. Entonces Peña Nieto es, por así decirlo, el ícono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es el paradigma, paradigma e ícono. Paradigma quiere decir digno de ser imitado, es un ejemplar de esto, es el paradigma, es el ícono. Ícono es el retrato, el dibujo a seguir, es Peña Nieto. sí cae dentro de su mismo partido alguien paralelo en figura, en esencia, en actitud y en edad, sería lesionada la personalidad política de Peña Nieto. Eso es lo que había que examinar. Nadie puede decir que no es cierto. Y junto con él, toda la juventud resplandeciente que ha habido en la política nacional desde Mourinho y otros que no recuerdo, pero por ejemplo, fíjate cómo tienen un paralelismo y el pueblo tiene donde escoger entre Lujambio, que tiene una apariencia paralela a Peña Nieto, entre, ¿cómo se llama el joven este del trabajo que ya se echó para atrás? Lozano. Lozano, que es juvenil. Cordero. Cordero, que es juvenil. Y no sé, y los que salgan esta semana, y Krill, que siendo el tío de ellos, es de una personalidad atildada. Atildada es una palabra muy propia para llamarle a él, ¿eh? Es el tío de ellos. Es el tío, es el tío. Entonces, todo eso hay que examinarlo y verlo en la política, y no se está ni hiriendo ni nada. Otro de los tíos es ¿cómo se llama? Emilio. Ah, sí. Emilio González es el otro tío. Pues que es un tío paterno y un tío materno, ¿me entiendes? Por cierto, que ayer Emilio González tuvo dos frases que, como decía, que siguiendo los parámetros de la chimotrufia, como se dice una cosa, se dice otra. Dijo dos cosas excepcionalmente. ¿Dónde lo viste? ¿Con Alarraqui? Con Alarraqui. Sí, yo también. La primera y fundamental, y parecería que nos oye, pero no es. Eso nomás lo digo, parecería. Sobre el... él lo diría, hay que apostarle a la vida. Y entonces eso es muy paralelo y muy congruente con la tesis de este programa. Y la otra, que lo dijo con una sinceridad profundísima, mala hora para su partido, cuando se deshizo en actitudes sinceras para elogiar a Andrés Manuel. Sí. Eso poco lo notaron. No importa lo que haya dicho. Si ustedes le quitan el sonido, hubieran visto cómo se enderezó, hizo gestos con la cara, sonrió, claro, dijo, le voy a ganar. Pero eso es, soy tan grande como él o es tan grande como yo. Tuvo unos rasgos de simpatía muy elocuentes para Andrés Manuel López Obrador. Como dicen en Los Pinos, chéquenlo. Si tienen el programa, es curioso en la política. Y bueno, pues nos encontramos, a eso dedico hoy mi programa, al hecho de mi programa, perdón, mi notipoema, que estará hoy en la tarde porque el joven Delgado, Pastor Delgado, tiene por necesidades de trabajo, ya no lo puede poner ahorita en la mañana, lo pone en la tarde, y entonces ya cuando se dice, dijo aquel cuate, dijo algo que puede ser, lo checan, como dicen en Los Pinos, pero en la tarde, Muy y bien. Lo se lo dedico justamente a toda esa negra desgracia que hay surgida de un concepto corrupto como es el pensar que la solución de la vida viene de la suerte que me dé un negociante en un casino. Y parecería ser terrible. Granado Chapa hace rato estaba diciendo que parecería ser que de colaboración pagaron no sé si 50 o tantos millones, lo cual quiere decir que es un lugar o un negocio donde hay 500 millones. Entonces cobra una vigencia excepcional al preguntarse, para efectos de limpiar esto, en el hipotético caso de que se quiera saber todo a fondo, como lo dijo el primer mandatario. Y si no lo dijo, lo dio a entender, y si no lo dio a entender, ya no lo sabemos de memoria. Hasta sus últimas consecuencias, y caiga quien caiga. Sí, pero... caiga quien caiga, hijos. Pero de los malos, porque ya ves que ellos son los buenos. No, ¿quién dio sus permisos? Claro. ¿A quién se los dieron? Sí. Recordemos que todo lo que estamos viviendo es producto de, precisamente, de un gobierno panista que dio permisos, el señor Krill, que, bueno, esta guerra que finalmente se desprende todo este número de muertos. Y sí, yo creo que sí nos oyen, Jorge, porque Lorenzo Meyer también estaba hablando hace ratito de lo que comentamos el viernes. Bueno, estamos culpando únicamente a los malos de siempre, pero ¿qué pasa con estos casinos? ¿Cómo operan? Lo que te decía yo de lavado de dinero. Decía Lorenzo Meyer, finalmente, ¿qué es un, cuál es la definición de cartel o de cártel? Pues es un acuerdo formal de empresas del mismo sector que estamos viendo tanto en el crimen organizado como en las grandes empresas. Son cárteles perfectamente organizados para la producción y distribución de un determinado producto y que, bueno, se asocian tanto para el bien como para el mal. Y en este caso, pues, ¿qué es un casino, Jorge? Holding. ¿No? Holding. Pues bueno, en todo esto, pues tuvimos ayer, Jorge, esta manifestación de pues muchas personas allá en Monterrey, que incluso creo que estaban ahí apostados en las puertas de Palacio de Gobierno, y que, pues bueno, dicen lo que todos decimos ya, hasta aquí, ya basta, ya no más, no es posible. El viernes escuchaba una breve entrevista, breve, porque ya no quiso seguir preguntándole nada, la señorita de Milenio a una señora, que le decía, bueno, ¿usted qué opina de todo esto que está pasando aquí? Era vecina de ahí del casino. Le decía, bueno, es que todo esto es producto de la burla de las autoridades. Cuando dijo eso, inmediatamente la quiso interrumpir y cambiarle la onda a otra cosa, y la señora le dijo, no, es que no me cambie la conversación. Vienen aquí y escuchamos discursos y no pasa absolutamente nada. Es cierto, Jorge, hoy el discurso de la mañana de Calderón fue lo mismo. Fue no. Betty, por favor, no podemos caer en el garlito, lo cual no sé lo que significa, pero de verdad sí no sé lo que significa. Caer en el garlito es caer en cierta trampita o engaño, así lo decía mi papá. No hay que caer en el garlito y olvidar a los medios de comunicación. Mira, es mal llegada, mal venida, es inoportuna, es la palabra. Los acontecimientos del Casino Royal, entre muchas otras cosas, cada quien lo siente según sus intereses, según su corrupción o según su identidad. Quiero pensar que tú y yo y el público que nos escucha lo siente porque son mexicanos, porque no tenían culpa, porque estamos hasta la madre verdadera y auténticamente de que no se pueda y de que nos den el líquido viscoso del atole todo el tiempo para decir, vamos a redoblar esfuerzos, como lo decía yo ayer, y te dan más de lo mismo. No, estamos verdaderamente saturados ya y aterrorizados por lo que está aconteciendo, pero para muchos otros lo verán desde otro ángulo de muestra. En la mesa de producción de los que hacen la publicidad del gobierno, el poder, deben estar diciendo, qué inoportuno. Tenemos que hacer que esto pase, que se solucione. Hay que trabajar rápido, encontrar a los delincuentes, consignarlos, acusarlos, meterlos al bote, y a otra cosa, mariposa. Tanto es así que ahora ya comenzaron los anuncios del primer informe. Ah, sí, claro. Bueno, eso significa que les agarraron el tiempo, les agarró los dedos en la puerta, es decir, nos está ganando el tiempo. ¿Cuánto tenemos para el informe? ¿Cuánto tenemos? No, pues ya es el primero, ¿no? Pues ya 3 o 4 días, por eso sí. Hoy y desde ayer ya comenzaron la gran cantidad de optimistas. Yo creo que el presidente no lo examina, no se percata de todo esto. Si el pueblo está dolido, si el pueblo está en duelo, si pasea por el panorama y geografía de México el cadáver de San Pablo II, quieras que no, son imágenes que te retrotraen, ¿cómo caramba se dirá? Que te hacen pensar en la muerte. Fíjate, tenemos los muertos de aquí, los de allá, los de acullá, la inclusión de la problemática ahora del puerto de Veracruz, que ojalá ya hay 24 o 48 horas que no pasa nada, ojalá sigamos así. El Casino Royal, la tumba que encontraron nuevamente, lo que sea. Uh-huh. El Twitter que diga, me asaltaron, me golpearon, me pusieron, ahí está toda la llamada. Uh-huh. Y todo eso está pasando. Y luego hay que dar un informe. Y yo veo a un presidente optimista. Señores publicistas, ¿qué no mi reacción va a ser al contrario? Uh-huh. O me voy a contagiar del optimismo y de que ya hay un aparato de rayos X para examinar la enfermedad de todos los viejitos. Uh-huh. Y de que ya se construyeron no sé cuántos, yo robo 100,000 aulas. Uh-huh. Y de que ya vamos y que la bolsa de valores no ha bajado. ¿Quieren que un mensaje presidencial así me va a me va a hacer que aplauda el concepto poder? Mm-mm. Yo creo que no. No. Yo creo que como el contrario, es como si tuviese yo una herida y me dijera, ándale, sana, sana, sana. ¡Ay, oh, hijo de la mañana, me estás recrudeciendo mi dolor! Sí, como si te dijera, no, esa herida que tienes ni duele. Por eso, ¿verdad? No, mira, tú sonríe, eso ajá, ni te duele, y sabe, ándale. Y al golpearte el hombro te dicen, ¡ay, hijo de la mañana, sí me dolió! Y sí me dolió, y ahora además, porque me pegaste, te odio más. Sí. Pues si no te odio más, por lo menos te detesto. O decir, en cuanto yo estoy sufriendo, en vez de que me acompañes a sufrir, uh-huh, vienes tú con tu batea de babas a estar muy contento porque esa es tu chamba. Sí. Estoy dirigiendo a los publicistas de la vida política mexicana, que creo que la están regando totalmente. Es un punto de vista. Uh-huh. Adelante, Betty. Oye, pues te digo que en este largo programa de la mañana del señor Lórez, pues le pregunta a Felipe Calderón que qué opina de esta propuesta de Vicente Fox de la amnistía y de la legalización de las drogas, pero pues Calderón insiste, ni modo, así dijo, que dejemos a estos rufianes libres, a estos rufianes que quemaron el casino. Pero entonces, ¿qué? ¿Ni modo? ¿Que sigan los muertos, Jorge? No, ¿Esa es su respuesta? Es que a una proposición brutal, siguiendo el método Felipe Calderoniano, ajá, corresponde una respuesta mayor de la misma manera. No, digo, no estoy diciendo nada en pro. Si el presidente dice, si ellos tienen 10 tanques, yo voy a hacer 20, y con eso lo va a arreglar, es relativo que lo arregle, hay que saberlos usar, y los manejadores de ese 20 tanques efectiva y realmente tienen que estar de mi lado, porque si hay dos que no están de mi lado, ya me fregué, porque le echaron agua a la gasolina, a ver si caminan los tanques, por decirte algo. Entonces, tanto la declaración de Fox es muy adolescente y muy fuera de realidad, porque las cosas no se hacen así. Hay especialistas en México, fundamentalmente conocedores de la materia, que han dado su vida y que, bueno, no han dado su vida, sino que toda su vida científicamente pueden decir y hacer el diagnóstico de lo que pasa. Y obviamente, quien tiene el diagnóstico en este mundo puede deducirse que tiene la solución. Pero si es que aquí el diagnóstico no está dado. Fíjate cómo estamos sacando cosas para un editorial. Sí. ¿Está dado el verdadero y auténtico diagnóstico del desmadre mexicano? No. ¿O no? Como dirían los que vienen de Estados Unidos. Y si no está dado, ¿para qué me aviento con más? Pero no es, evidentemente que no está dado. Porque cada día sacan una jaladita nueva que dice, ah, tenemos que acabar con la impunidad. Sí, solo que la impunidad no es espontánea y no es la semilla ni la matriz de lo que pasa. La impunidad es una consecuencia. Y eso que no estuve yo en la universidad hasta allá al fondo, ¿no? Pero la impunidad es una consecuencia de un mal mayor. Así es que el problema no es estrictamente la impunidad y que esto sea un aplauso a la impunidad. No, la impunidad surge con mi dolor de brazos porque ya estoy viejo. ¿Me explico? Hay una causa. Adelante, por favor. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Muchas llamadas del auditorio, Jorge. Nos dice el señor León de Milpalta, todo esto está planificado, señor Saldaña, el caos del país es planificado. Saúl Cruz, de Benito Juárez, dice, señor Saldaña... ¿Te acuerdas que era la tesis de nosotros al principio? Sí, sí, sí. Dice Saúl Cruz, señor Saldaña, pareciera que el gobernador de allá, de Nuevo León, en las pruebas científicas, dice que dan la certeza de que los que agarraron sí fueron los que quemaron el Casino Royal. Está muy seguro de ello, ojalá que así sea. Pero ¿por qué no se actúa así en las demás delitos que hay en el país y en el que no se actúa? Por ejemplo, ¿por qué no se hizo nada en el caso de la guardería ABC? Ah, ese es el asunto. Adelante, por favor. Dice Verónica López de Benito Juárez, dice, ¿por qué aceptaron, señor Saldaña, los dueños del casino pagar a los delincuentes? ¿Qué no nos dice Calderón que hay que denunciar? No, por eso yo lo decía ahí, porque invita a Medina a denunciarle. Ahorita hace unas dos horas lo escuché diciéndote, los invitamos cordialmente a que denuncien, pero mi pregunta fundamental es que si se denuncia a sus colaboradores por corrupción, pues va a actuar. Ese es el asunto. Es que cuando se hace una cosa para el anuncio de la televisión es otra, es un área. Uh-huh. Y otra área es cuando se hace por convicción interior. Por ejemplo, cae muy bien en un spot televisivo el hecho de acentuar las palabras o las ideas que tienen más impacto. Uno lo hace inconscientemente. Hablo por el que habla. Bueno, yo mismo lo hago así. Uh-huh. Cuando tengo una idea que pueda, hipotéticamente, yo juzgo que sea brillante, la digo con contundencia, es decir, con más fuerza, y la subrayo para que se note que tengo razón. ¿Me explico? Que tengo razón. Eso quería yo que quedara. Bueno, igual, cuando en un discurso, hoy hemos hecho más escuelas, ese más tiene un impacto más fuerte que lo demás, que las otras cosas de la frase, ¿verdad? Cuando el señor, ¿cómo se llama este muchacho? Medina. Dice, y que denuncien. Si denuncien. Y por la experiencia, si ahorita hubiese alguien que dice, mira, es que el casino tal y el casino tal... Lo operaba tal y tal. Esa denuncia no va a prosperar y no va a salir en el noticiero de mediodía. Es decir, hemos obtenido esta denuncia y se han girado las órdenes de aprehensión contra unos desagradecidos de este sistema a quienes les hemos dado o les han dado los anteriores o se los dio Krill o se los dio la televisión o se los dio quien se los haya dado. No lo va a hacer. ¿Por qué lo digo? ¿Tienes la seguridad? Sí, tengo la seguridad porque no hay antecedentes. Se acabó. El antecedente inmediato es Jan Ronqui, ¿ya ves? Por eso, pero... Ahí está. Pero en todas formas... ¿Qué vaya, pasó? ¿No pasó nada? La persona que dice eso queda en mal, así haya ido con el notario. Vivimos en una época en que cumplir una promesa tiene muchos subterfugios, muchas cosas colaterales, y esas sabiendas de que no se puede cumplir lo que se promete. Nunca dice alguien sinceramente, ching, no pude. Yo votaría por el candidato que me dijese, no les pude. Voy a dar la lista a ustedes de mis fracasos. Ese señor estaría más cerca de mí que aquel que me dé la lista de sus hipotéticos logros. Muchísimos triunfos. Sí. Sí, como un día convencí a un gobernador, y no voy a decir nombre, ajá, de que pusiera una oficina evaluadora de logros. Te lo dije, fíjate que hay desventuras que en sus gobiernos, ajá, son tan, como hablaba yo de vanidades, de creencias, de que uno cree mucho que hace algo en la vida, del psicoanálisis, del ego, no sé cuántas babosadas decía yo, como las que siempre digo, y pronuncié la idea de que hubiese una oficina evaluadora de logros. Uh-huh. Bueno, pues al poco tiempo que regresé a mi tierra, encontré que había una oficina evaluadora de logros. Mira. Yo me botaba la risa y decía, pero ¿cómo es posible cuando las características de nuestros pueblos, hace, no sé, desde que yo nací, pues son prácticamente las mismas? Hay la deficiencia evidente en alimentación, la pobreza ha perdurado, la educación falta y la falta de cultura está generalizada. No hay bronca, la televisión incentiva sus métodos para mediocrizar al pueblo. Ay, apúntele que acabo de inventar una palabra, mediocrizar. Y es el asunto. A propósito, tenía yo la duda, ya la tuve y estaba yo equivocado. Uh-huh. No, hasta cierto punto, porque yo dije caen en el garlito. ¿Qué es caer en el garlito, mi querida Betty? ¿Qué es garlito? ¿Tienes idea? ¿No, verdad? ¿Qué es garlito? Yo no tenía yo la idea, te lo voy a decir porque ya lo verificamos. Ajá. Yo decía que era trampa. Es un aparejo de pesca, como un, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Que arriba está ancho y abajo chiquito. ¿Un embudo? Un embudo. Que tiene en lo más estrecho una red dispuesta de tal forma que el pez que entra por ahí, en la malla, ya no puede salir. Ese es un garlito. Yo lo tomaba como sinónimo de trampa, lo cual es una trampa. Un garlito es una trampa. Uh-huh. Entonces es un aparejo de pesca que es una trampa para que los peces no puedan salir por lo angosto de la salida. Está bien. Adelante, por favor. Bueno, también nos dice Karen Dam de Miguel Hidalgo. Dice, esto es ya insoportable, señor Saldaña. Maldita la hora en que pasó todo esto. Qué desgracia con este gobierno. José Becerra de Narvarte. Y después de todo, señor Saldaña, ¿por qué Calderón le da la exclusiva a Televisa? Es que, mira, esto sí reclamo la paternidad de cuando llegó Fox y dije, Fox invitó a la televisión a que se sentara con él a gobernar. La silla, Mariana creo que se llama la silla de los pinos, el sillón, se hizo por un ladito y le dejó un cachito para que la televisión, el concepto televisión, no estoy hablando de uno de otro. Entonces, todo se debe a la televisión. Inclusive, cualquier político de cualquier jerarquía, lo primero que hace es agacharse, inclinarse, uh-huh, hacer una reverencia gentil ante el comentarista, aunque este sea un lo que sea, ¿verdad? Sí. Y le dice, muchas gracias. ¿Por qué, señor? Gracias. ¿Por qué? Si es su obligación, tú, idiotón, tú, cuello, como se digan ellos, ¿por qué te dan las gracias? Dice, pues por la oportunidad. Y aquel gobernador, aquel presidente, aquel secretario de Estado, aquel hombre poderoso, dice, gracias, oh señor locutor, por la oportunidad que me da. El dador de la oportunidad es él. Televisión es poder, apúntale. En México, televisión es poder, indiscutiblemente. Por eso yo peleo tanto en estar en la televisión, pero pues mira, me hacen así, no me dejan estar. Qué bueno que no hay televisión. Sí hay, sí me vieron, no importa. Y entonces, todos te dicen muchas gracias por la oportunidad. Fíjate que yo soy poderoso, pero yo me pliego a ti porque quien es el dador de oportunidades eres tú. Y el que da oportunidades es porque tiene poder. Adelante, Betty. Dice Víctor Betancourt, dice, ¿qué tal la campaña por el 2012 disfrazada de quinto informe de gobierno? Al rato va a empezar igual que Vicente Fox, señor Saldaña. Pero yo creo que, lamentablemente, pienso que les falló, pienso. O por ellos, por los que tienen el poder, o tienen poder, ojalá me equivoque, por ellos. Pero el pueblo y el sentimiento no va a poder, estamos tranquilos, conformes, adecuados. No sé, yo creo que la televisión en el momento actual no tiene la respuesta para apaciguar el espíritu de los mexicanos. Esto lo debería de saber el concepto gobierno. Los que detentan, tienen y ejercen el poder tendrían que hacerse a aconsejar, no de publicistas, no de locutores como el que habla, no, de gente que sepa dar un diagnóstico verdadero. Ahí estaba el otro día, que no tengo nada, no lo he visto más que con Aristegui, que me mandan su película y que está excepcional, el señor Buscaglia, don Pedro, creo que se llama Moctezuma, gente que tiene un conocimiento y que se nota que no pertenecen a Iniciativa México. Hoy hicieron gran escándalo porque, bueno, no escándalo, se dijo mucho en la noticia que el presidente pospuso el punto de vista de la universidad por el doctor Narro. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿el punto de vista de la universidad o el punto de vista de sus asociados de la televisión? Eso no, es lo no. que hay que preguntarse. No creo que de la universidad completa, Jorge. Yo creo que de un sector, ¿no? Eso es lo que habría que saber. En todo caso, se pospuso. ¿Pero de todos modos le iban a hacer caso? Porque yo creo que si se dice, si es importante, por ejemplo, los videotapes, o cómo se llama eso, los puntos de vista filosóficos y de los conocedores trascienden. Adelante, Betty. Una pausa, en un minuto estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. La señora Eugenia Torres te pregunta que qué pasó con estos mensajes en Twitter que alertaron a toda la población en Veracruz, Jorge. Parecería ser que haya algunas personas que desestabilizaron al puerto y entonces parece que fueron arrestadas, según se ha informado ya oficial y periodísticamente. Tengo la intuición de que para efectos legales van a pedir una disculpa, prometer comportarse bien, y eso es lo que se dice, porque si no sería un precedente muy grave. Sí. Utilizaron mal estas redes de comunicación, es indiscutible. Sembraron pánico, inseguridad, temor, eso también. Ahora, por otra parte, también todo eso surge porque había una falta notoria de información. ¿Me entiendes? Entonces el pueblo se convirtió en ver follow y Cal follow, Jalapa follow. Afortunadamente yo tuve la ¿cómo te voy a decir? Atingencia, se dice. Bueno, ¿cómo te dice? Les recomendaba que no dijeran groserías, que no dijeran mentadas de madre, que no dijeran no mames, que no dijeran güey, porque muchos de mis paisanos utilizan ese lenguaje, y una de mis tesis es que el Twitter y todas esas cosas dan anonimato. Y para alguien que tiene necesidad de ser tomado en cuenta, el anonimato le permite dos cosas: pensar, entre comillas, y agredir. Lo cual es muy bonito. Las dos cosas. Pero si no tienes que pensar y solo te queda la agresión, entonces resulta una procacidad, una grosería, una tontería. Entonces, hacer. Tomando en cuenta eso, yo les decía muchas veces, úsenlas bien, informen solamente. Oye, yo necesito saber si el bulevar que voy a ir a Veracruz al rato está libre y tranquilo. Pues claro que necesito saberlo. Pero ya de ahí a mentar madres y decir cosas y agregarle y hacer fantasías, parecería ser que eso constituye un delito, que eso se consideró en Veracruz. Ojalá y la cosa, no que se perdone, pero que se tranquilice y que se haga el voto para utilizar bien estos medios tan nobles. Adelante, Betty. Pues ya son 52, Jorge, si quieres ya de una vez el notipo. No aceptaremos tener este destino. No queremos tener tan triste suerte. No nacimos del brazo de la muerte en perversa jugada de casino. La ruleta macabra, los mercados, el dinero, el discurso y la oratoria, la falsa indignación de una victoria mentirosa y falaz, dedos cargados. No quisiera pensar en la estampida. El dolor y los malos contratiempos no deben empujarnos a la huida. Tenemos que curarnos las heridas. Recemos porque lleguen nuevos tiempos y el valor principal sea nuestra vida. Adelante, Betty. ¿Cuándo llegará ese tiempo? Es deseable desearlo, ¿eh? Sí. Hay que decírselo a todo el mundo, el valor principal debe ser la vida. Y mientras tanto, que no aprovechen los políticos para decir esto mismo, porque, vaya, cómo se están pavoneando. Si de 10 para afuera, ¿eh? Sí. De 10 para afuera, de lengua me como un plato. No, esas cosas hay que hacerlas, no decirlas. Adelante, Betty. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Hasta mañana, Betty, mucho gusto. Mañana. Helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris. Mira el paisaje árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Si no ven a lavar tu regio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto, de un triste amor o de un inmenso llanto. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Desierto donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe.